En la campiña toscana, rodeada de viñedos y cipreses, se alzaba una antigua casa de piedra que había pertenecido a la familia Pugarraja, durante generaciones. Durante varias semanas, extraños ruidos nocturnos y objetos que se movían solos habían perturbado la tranquilidad del lugar. Una noche, tres amigos españoles que viajaban decidieron pasar la noche allí, sin sospechar el misterio que les aguardaba. ¡Oh, qué lugar tan antiguo, eh! Parece que hay casas donde te encuentras con un fantasma con solo abrir una puerta. Además, el olor a pija de perro me sacude el ojete. ¿Y a ustedes? Conchita hizo un comentario, mientras miraba a su alrededor la gran habitación iluminada, solo por la luz parpadeante de unas pocas velas. Bah, fantasmas, nada de eso. Seguro que son ruinas de la antigua madera o ratas en el bosque. Ese olor a pija de perros, de seguro es mío. Es que llegó primero mi olor y después nosotros. Miguel intentó tranquilizar a todos, pero su voz delataba cierta inquietud. El aire de la casa era frío, mucho más frío de lo habitual, y un tenue aroma a pija de perro persistía como un recuerdo del pasado. En las paredes, grandes murales con retratos de putos de la radio y televisión uruguaya, contrastaban con el entorno antiguo, de la familia y descendientes, que fuera dueña de esa casa por casi 400 años. No estoy familiarizada con ello, pero sentí que alguien me tocaba y me masajeaba la cajeta. Después sentí que me metían un dedo en el culo, qué extraño. Sabina retrocedió un paso, pálida como el mármol. De repente, una puerta del piso de arriba se cerró de golpe y un libro cayó de un estante, abriéndose solo por una página central. En esa página, solo había una frase. Chúpame la pija, cabrona. Bueno, eso no es normal. Me voy de aquí. Realmente, ahora creo en fantasmas. Antes de que pudieran moverse, todas las velas se apagaron a la vez, dejándolos en completa oscuridad. Un leve susurro llenó el aire, como una voz lejana que emanaba de las propias paredes. ¿Escucharon eso? Es como si alguien más hubiera dicho nuestros nombres. Una figura diáfana apareció en lo alto de la escalera. Una mujer con un vestido de época, una expresión triste en el rostro, las manos extendidas hacia ellos. No parecía amenazante, sino profundamente afligida. La figura permaneció inmóvil unos instantes, observando a los tres amigos con ojos melancólicos. El ambiente era denso, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Con un leve gesto de su brazo, el espectro señaló la sala, invitándolos a seguirla. De verdad vamos a seguir a una fantasma. Esto es una mala idea, pero muy mala. Sabina murmuró, aferrándose a su cardigan contra el pecho. Sin embargo, algo en el rostro de la aparición no inspiró terror, sino compasión. Digo que la sigamos, a ver qué es lo que quiere. No creo que nos haga daño. De todas maneras, traje condones, por si nos quiere romper el orto. Con pasos lentos y cautelosos, los tres llegaron a la sala. El fantasma de la mujer se detuvo junto a la chimenea apagada. En el suelo, brillaba un vibrador de metal, una imitación de la verga de Godzilla. Debería pesar al menos 100 kilos y medir más de un metro. Mira, un vibrador rompe conchas. Tiene un nombre grabado, Malena Pugarraja. Al oír ese nombre, el espíritu asintió lentamente. Una lágrima cristalina rodó por su rostro etéreo y un tenue susurro llenó la habitación. La fantasma lloraba, mientras con una mano se tocaba la concha y con la otra se metía 5 dedos en el culo. Creo que sabemos lo que ella quiere. Conclusión. La fantasma estaba desesperada por pija, condenada a vivir eternamente como fantasma y no tener quien se la garche por el culo, la boca y la concha. Final.